Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve más separada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más. Hoy, miércoles primero de mayo de 2013, pues iniciamos de esta manera una transmisión más de Las Brujas de Venus. Agradezco a la gente que pues ha estado al pendiente de nuestras transmisiones y que estuvo también al pendiente la semana pasada, que tuvimos la repetición del programa de Las Brujas de Venus, de la presentación de Anabel Hernández, esta gran periodista, escritora que estuvo acá en Cuernavaca hace unos meses y que presentó su libro México en Llamas, el legado de Calderón. Bueno, la semana pasada en el espacio de Las Brujas de Venus, por razones personales, no hubo programa en vivo, pero pues tuvimos la repetición de pues esta entrevista tan importante que nos concedió a la radio, a Radio Chinelo, Anabel Hernández. Y pues agradezco a la gente que ya está pendiente en esta ocasión de la transmisión de Las Brujas de Venus. Recuerden que estoy en Facebook, en las redes sociales como Bruja Mística, y pues me pueden agregar, me pueden encontrar ahí para tener comunicación constante pues a lo largo de esta hora, pero también a lo largo de la semana, para seguir conversando sobre los temas que ponemos aquí sobre la mesa. El día de hoy estamos totalmente en vivo transmitiendo desde la comuna Cuernavaca, este espacio que pues nos han permitido a la radio estar en la administración, que ya llevamos aproximadamente un mes, y bueno, estamos contentas, contentos quienes conformamos el colectivo de Radio Chinelo y quienes se han sumado ahora a la administración de la comuna Cuernavaca, aquí en Morrow, en el centro de Cuernavaca. Pues para quienes lo conocen, es un espacio que no solo ofrece desayunos y comidas, sino también un espacio pues para trabajar, para tener reuniones de trabajo, de equipos, organizaciones políticas, y también para realizar ruedas de prensa. Así que pues también es un espacio abierto para, de manera muy especial, para el gremio periodístico, para los colegas, las colegas, a quienes les mandamos un abrazo, quienes siguen viniendo, quienes confían en el colectivo de Radio Chinelo. Bueno, pues muchas gracias. Y recordarles que tenemos abierto de lunes a sábado, de 9 de la mañana, ofreciendo desayunos hasta el mediodía, después comidas hasta las 6 de la tarde, y después de lunes a miércoles hasta las 9 de la noche, cafetería y bar, y de jueves a sábado hasta la medianoche, pues para poder disfrutar de una cerveza, un café o cualquier otro trago. Así que pues por acá los esperamos y las esperamos en la comuna Morrow número 6, Colonia Centro. Y ya que estamos hablando de la comuna, pues recordarles que este próximo sábado tenemos la primera exposición artística aquí en la comuna, presentando el trabajo de Cristian Flores, el Quack Shan, un camarada que pues tiene un montón de talento y que en lo personal es uno de los artistas que más me gustan de acá, de el estado de Morelos, de Cuernavaca. Así que a las 8 de la noche tendremos un brindis de honor y pues la presentación, la inauguración de esta exposición Momento Color, a las 8 de la noche en la comuna. Ojalá que pues nos quieran acompañar. Vamos a iniciar con la información. Hoy es un día muy importante, no solo porque es el Día del Trabajo, que digo, que se supone que debíamos conmemorarlo pues trabajando, y aquí en la comuna eso es lo que estamos haciendo. Sin embargo, bueno, en muchas partes sabemos que se cancelan clases, se cancelan trabajos, y que es un día también que el movimiento social, que las organizaciones toman para pues ir y salir a las calles, tomar los espacios públicos y demandar y exigir mejores condiciones laborales para las mexicanas y los mexicanos. Así que pues el día de hoy fue un día con bastante movimiento, algunas marchas distintas, ¿no?, con otros intereses. Vimos aquí el centro de Cuernavaca totalmente cerrado por grupos de la CTM y otros grupos pues cercanos al PRI, que bueno, no venían con una consigna, con un discurso, sino más bien pues se veía, era muy muy evidente que era gente a quienes les dijeron, bueno, mañana no trabajan, pero tienen que ir a marchar. Era gente que se veía que tenía que estar ahí, que no tenía ningún interés, ninguna intención de exigir absolutamente nada. Y bueno, eso le intenta devaluar las estrategias que tanto nos ha costado al movimiento social para exigir, para hacer visible las condiciones en las que vivimos. Y bueno, hay otros grupos que pues intentan echar atrás estas manifestaciones y pues iban ahí en la calle, en las calles de Cuernavaca, molestando a las mujeres, diciéndoles piropos, gritando, peleándose, aventándose aguas y refrescos. Entonces pues su intención era evidentemente otra, y sin embargo hubo una movilización muy grande, muy importante, desde el Seguro Social de Plan de Ayala hasta el centro, de organizaciones del movimiento social, de grupos que tienen ya mucho trabajo, muchos años de experiencia, y que exigen de manera muy puntual, de manera muy crítica, pues condiciones laborales distintas y mejores para la gente del estado de Morelos. Entonces, bueno, hubo movilización, y también hubo movilización, por supuesto, en la Ciudad de México. Tenemos audios de la marcha, mitin de la Ciudad de México, y pues el compañero Sergio Sánchez Navarro tuvo la oportunidad de estar ahí y de entrevistar a la gente de Atenco de manera muy especial, y con mucho cariño lo digo. Tuvo la oportunidad de entrevistar nuevamente a América del Valle, lo cual nos da mucho gusto escuchar su voz, y siempre en los micrófonos de Las Brujas de Venus pues nos da gusto tener la voz de América del Valle, esta joven mujer combativa, guerrera del pueblo de San Salvador Atenco, que precisamente nos invitan a la conmemoración de los 7 años de lucha que llevan tras esta terrible represión que sufrió el pueblo en 2006, el pueblo de San Salvador Atenco, al querer imponerles la construcción de un aeropuerto. Se manifestó el pueblo de Atenco y bueno, fue brutalmente reprimido por agentes de la Policía Federal, de la Policía Estatal del Estado de México. Cabe mencionar, siempre puntualizar, que fue durante la gobernatura de Enrique Peña Nieto, y bueno, sabemos el saldo de violencia que surgió de esta terrible represión. Ya son 7 años en donde siguen en total impunidad 2 asesinatos, más de 40 casos de tortura sexual, y es precisamente América del Valle la que nos cuenta qué planes tienen para esta conmemoración del 3 y 4 de mayo, ahora de 2013. Así que es el primer audio que vamos a escuchar, y pues agradecemos al compañero Sergio Sánchez Navarro por estar ahí y traer estas voces a Las Brujas de Venus. Es la voz de América del Valle y es la voz de otras 2 activistas de diferentes organizaciones que estuvieron también en la protesta, y que bueno, ahí dicen cuáles son las exigencias, la agenda y lo que están pidiendo, lo que están exigiendo de manera muy puntual. Con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. América del Valle, a 7 años de la represión en Atenco, ¿cuáles son los actos conmemorativos que va a haber? El 3 de mayo va a haber un acto para no olvidar, y un acto para hacerle honores a Alexis Benumea. Este se está organizando principalmente por su familia, por supuesto, lo estamos difundiendo, lo estamos coordinando hasta donde alcancemos. Y este va a ser en una iglesia que está cerca de CU, va a ser una misa, una ofrenda. Por la tarde, a las 4 de la tarde, va a haber un acto para igual, de conmemoración, de memoria, de condena también, contra la impunidad, contra la injusticia que a la fecha sufren las compañeras que fueron torturadas sexualmente y que mantienen la denuncia. Ellas están, junto con ellas también estamos coordinando un acto, y este se llevará a cabo a las 4 en el Monumento a la Revolución, aquí en el Distrito Federal, y al día siguiente, nuevamente en Atenco, hacemos una ofrenda para nuestros compañeros heridos, para, sobre todo para Alexis y para Javier, a las 9 de la mañana. Digamos en un lugar que es significativo para el pueblo, que fue donde él sufre a donde lo hieren, y más tarde estaremos llegando aquí a la ciudad a las 4 de la tarde para realizar una marcha que será del Ángel al Zócalo. Entonces pues estamos convocando a todas las manos, a todas las voces. Entendemos que de pronto los tiempos nos alcanzan a todos, o no nos alcanzan más bien, pero creemos que el hecho de recordarlo desde donde estén, desde Morelos, desde Oaxaca, desde Guerrero, desde su propio espacio, y su propia cuna, nosotros, eso para nosotros es importante. Lo que hacemos con este tipo de expresiones, los los activistas sociales o el movimiento social es justo, es insistir a nuestra memoria. No podemos olvidar, no podemos olvidar la atrocidad con la que se ha sido tratado nuestro pueblo, lo condenatorio, lo injustificable como son todo lo que viene cometiendo el gobierno federal, estatal, municipal, de todo a nivel nacional, y porque cada uno de nosotros, los mexicanos, tendríamos algo por qué luchar, algo por qué estar de pie y algo por qué seguir diciendo que merecemos una vida mejor, merecemos una patria libre, una patria digna, una patria justa, y no la que nos quieren imponer como esta que ahorita tenemos y soportamos y aguantamos e insistimos otros en transformar. ¿Atenco no se olvida? Atenco no se olvida, Atenco no se olvida, Atenco somos todos y podríamos serlo todos. No podemos olvidar, Atenco no se olvida. América, Atenco vive. Atenco vive, la lucha sigue. Muchas gracias, América. ¿Puedes dar tu nombre? Sí, Yara Almonte. Oye, ¿cuáles son las exigencias principales que tienen en esta marcha mítica del 1 de mayo? Bueno, uno de los ejes centrales que nos convoca hoy aquí a cientos de trabajadores y jóvenes es sobre todo presentar nuestra solidaridad con el magisterio combativo de todo el país, no solo de la CETEC en Guerrero, entendiendo que si al magisterio lo derrotan, pues va a ser muchísimo más difícil desarrollar otras luchas, ¿no? O conquistar más derechos, frenar el ataque que viene desde las patronales y desde el régimen del Pacto por México. Y entonces, por eso es que ahora venimos como a expresar toda la solidaridad con el magisterio y con el conjunto de los diferentes procesos que vienen dándose al interior de la clase obrera, ¿no? La reciente huelga en Honda, que bueno, ya fue levantada, pero que es muy sintomática porque hace mucho que no veíamos un proceso en el sector industrial, ¿no? Y no sé, un montón de procesos también en la zona rural, como con la policía comunitaria, con los sectores que se han levantado en autodefensa, porque pues hasta el final la causa es la misma, ¿no? La lucha es contra el sistema capitalista que nos oprime, nos explota y precariza nuestras condiciones de vida para salir de esta crisis. Hoy sobre las movilizaciones lésbico-gay, ¿siguen las represiones en el Distrito Federal o ha bajado? No, escandalosamente el Distrito Federal también se ha posicionado como uno de los principales estados en asesinatos a la diversidad sexual, ¿no? En crímenes de odio, también como en el feminicidio que va ahí compitiéndole al Estado de México y a Chihuahua. Y el problema es que aunque haya grandes conquistas que se han arrancado con la movilización, como es la deslegalización del matrimonio entre las personas del mismo sexo, pues sigue siendo muy local y es algo que en el marco de la derechización del régimen en su conjunto, incluido el PRD, ¿no? Con la firma del Pacto por México y con el gran ejemplo que dio el 1 de diciembre de que también se puede jugar a reprimir, es una conquista que hay que defender en las calles porque nada nos garantiza que no se eche para atrás. ¿Qué opinas sobre la visita de Obama a México? No, pues para mí es un claro intento de seguir con los pactos y la subordinación al imperialismo estadounidense, ¿no? Es también sintomático que venga en el marco de las movilizaciones del magisterio y pues a seguir afinando todas las negociaciones y los acuerdos alrededor del combate al terrorismo, ¿no? A Estados Unidos para nada le conviene que en México se convierta en un lugar inestable, en un lugar convulsivo, como es nuestra tradición y como es hoy un poco la situación nacional, y por eso quiere seguir manteniendo y financiando la militarización, ¿no? Porque no le conviene que su patio trasero se mueva. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Sandra, de la Liga de Trabajadores por el Socialismo. Oye, ¿cuáles son tus principales demandas en esta marcha meeting del 1 de mayo? Pues traemos un contingente de compañeros trabajadores de la salud, de magisterio y jóvenes universitarios de distintas escuelas en contra de la reforma laboral, en contra de la antidemocracia Peña Nieto, en contra del Pacto por México, contra la represión y el feminicidio, básicamente. ¿Tú crees que haya respuesta de alguna instancia gubernamental a ello? Pues yo creo que no, porque hay una alianza de patronal junto con todos los partidos, los principales partidos políticos, y se hacen de oídos sordos a todas las demandas laborales. Peña Nieto apenas iniciado su gobierno, nos impone la reforma laboral, nos impone la reforma educativa, ahora con el argumento de que está imponiendo cosas a nivel constitucional, dice que nosotros somos los violadores, ¿no? Cuando él llega al poder violentando a toda la sociedad, violentando la ley electoral, con sus todos sus escándalos que ahora se reflejan en la cuestión de Rosario Robles y la Sede Sol, y pretenden que nosotros seamos los que aparezcamos como violentos, ¿no? Nosotros estamos marchando hoy tranquilamente, pero sabemos que las exigencias que tenemos no van contra nadie, porque nadie nos escucha. Oye, esto de los feminicidios es en todo el país. ¿Cómo lo ves? Ha crecido exponencialmente. Sí, pues mira, en dos sexenios calderonistas crecieron abismalmente. Y Peña Nieto es una política de continuidad, los afianzó en el Estado de México, les va a dar continuidad a nivel nacional. Él no está viendo por los derechos democráticos en general, mucho menos por los derechos de las mujeres. Ya desde la reforma laboral le impone un montón de situaciones precarias a las mujeres que no tienen ningún derecho en las madrugadas o en las noches a llegar ni siquiera con seguridad al trabajo. Eso ya impone una situación de inseguridad para todos y para las mujeres. ¿En el gobierno del Distrito Federal cómo lo ves? Pues nosotros lo vemos como parte del Pacto por México, tanto al PRD como al gobierno del DF. Y pensamos que el PRD a nivel nacional y a nivel DF viene colaborando con toda la política del gobierno del PRI para imponer las reformas. A veces tiene oposiciones relativas, pero de fondo tienen acuerdo. Oye, ¿qué piensas sobre la visita de Obama a México? Pues nosotros la repudiamos. Yo creo que hay una derechización del PRI a nivel nacional. El PRI se pretende consolidar haciendo cosas como la del Bester Gordillo, y la visita de Obama pues es un intento por fortalecerse, por imponernos a nosotros una ciudad policíaca, una ciudad militarizada. Yo creo que mañana va a ser lo mismo. ¿Se trata de legitimizar? Sí, yo creo que la reforma migratoria pues es una farsa más. Y la política de Obama en México pues es una política para todo el contingente. Empieza con México y de ahí, bueno, se va a continuar su gira para precisamente fortalecer a los gobiernos que puedan avanzar contra los trabajadores. La cuestión del narco, bueno, ayer agarraron al suegro del Chapo, no sé cuál es la emoción que le dio el gobierno, porque no veo ningún vínculo directo con el Chapo, o no lo conocemos. Pero es extraño que sea antes de que llegue Obama, ¿no? Sí, yo creo que es un aviso. En realidad México y Estados Unidos tienen pleno acuerdo en la política de seguridad ya de más de una década. Y todo el hecho de que hoy veamos menos noticias de temas del narco, yo creo que tiene que ver más con que Peña Nieto quiere aparentar ser un gobierno más democrático, pero en realidad la violencia sigue, la violencia del narco y sobre todo la intervención y la protección de los grandes narcotraficantes a nivel nacional. El narco no solamente es seguridad, es economía, es cuentas bancarias, es protección a funcionarios, y yo creo que desde ahí, atacándolo, es como se tendría que empezar, no en una batalla en los poblados, en las carreteras, donde están en realidad todos los que le sirven al narco. Se dice que el 25% de los dólares que están en las arcas son del narco, ¿no? Claro, y todos los negocios que de ahí se desprenden, que son legales, que Hacienda los avala y Peña Nieto los avala. Y seguramente reciben ganancias, ¿no?, de ellos. Muchos políticos que han estado involucrados en el narco y los legitimiza Peña Nieto a ellos, ¿no? Claro, es un negocio más, es uno de sus negocios ilegales del gobierno o del régimen. Muchas gracias. No, ¿de qué? Pues estas son parte de las voces que se hicieron escuchar el día de hoy en la manifestación del primero de mayo. Fue una marcha meeting y bueno, escuchamos a las compañeras de diferentes organizaciones, de diferentes trincheras que luchan y exigen mejores condiciones laborales, mejores condiciones de vida, que su lucha no es específicamente las condiciones laborales, sino que saben que la situación en la que estamos viviendo las mexicanas, los mexicanos, debe ser primero digna para poder pensar en otras cuestiones más complejas. Mientras no tengamos el acceso a una vida digna, mientras no tengamos la seguridad de salir a la calle sin pensar que podemos no regresar, que las mujeres siguen siendo asesinadas, que los hombres siguen siendo torturados, desaparecidos y demás, pues no vamos a avanzar. Y mientras sigan haciendo en los puestos altos estas reformas, reformas tan atroces que dejan a los trabajadores y a las trabajadoras en condiciones precarias, pues seguiremos viendo estas exigencias y estas manifestaciones de inconformidad. Y bueno, se suman las luchas que llevan ya muchos años. América del Valle hablaba de que son 7 años de la represión al pueblo de Atenco, y por lo tanto, pues una cosa importante, indispensable, que ella mencionaba es la importancia de la memoria, la importancia de no olvidar, precisamente para no repetir estos casos, para no volver a tener casos como los de Atenco, casos como los de miles de comunidades en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, en el norte, que de manera muy específica, de manera sistémica, están sufriendo represión, están sufriendo malos tratos, crímenes de lesa humanidad y todas las estrategias que utilizan los gobiernos, desde el federal, los estatales, los regionales, municipales, en este sentido. Entonces, pues seguiremos al pendiente de estas manifestaciones y pues hay bueno, bastante información al respecto. Nos decía América sobre las actividades que van a tener el día 3, el viernes, que es justamente el aniversario, el 3 y el 4 de mayo. Recordemos que el 3 fue la intervención de policía municipal en San Salvador Atenco, y al ver la respuesta del pueblo en defensa de su tierra, de su territorio, de sus espacios, de su familia, de las mujeres y de los hombres que ahí vivían, y que no les quedó de otra más que defenderse, el día siguiente, el 4 de mayo, pues entra la Policía Federal con toda la legitimación por parte de los medios de comunicación oficiales, en específico Televisa, TV Azteca, que hicieron un gran show y una transmisión en vivo de la intervención de los policías federales. Pero evidentemente, cuando se dio la violencia, cuando se dio la represión, las cámaras ya no entraron, y pues la violencia la sufrió el pueblo en soledad, ¿no?, en silencio, sin cámaras ahí que estuvieran. Y sin embargo, hubo algunos movimientos que pudieron recuperar imágenes y audios de este momento, que bueno, están en YouTube. Está el documental de El Cerco de Atenco, no recuerdo bien el nombre, pero hay mucha información, y nos envían información desde una página de Facebook que se llama Recuerdo Atenco. Pues nos mandan información también de las actividades que tendrán. Dice, avisan de manera muy importante hace 2 horas que el acto del viernes 3, que se pensaba hacer en Bellas Artes, se va a cambiar al Monumento a la Revolución a la misma hora, a las 4 de la tarde, en el Monumento a la Revolución, una manifestación del pueblo de Atenco en recuerdo, para no olvidar estos actos atroces. Y también nos envía información la compañera Italia Méndez, que es una compañera también de San Salvador Atenco, pero que no es precisamente de San Salvador Atenco, pero es de este grupo de mujeres de la otra campaña que estaban apoyando y defendiendo al pueblo de Atenco en 2006, y que fueron brutalmente reprimidas también, y que sufrieron tortura sexual por parte de policías, de elementos de la Policía Federal preventiva y de la estatal de ahí del Estado de México, por órdenes directas de Peña Nieto, por órdenes directas de Fox, que hay que señalarlo puntualmente. Y ellas llevan estos 7 años en denuncia, que su caso ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está llevando su caso, igualmente con el Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez, y es precisamente ahí en donde el viernes tendrán una rueda de prensa a las 10 de la mañana en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en Serapio Rendón número 57, en la colonia San Rafael, en la delegación Cuauhtémoc, allá en la Ciudad de México. Estamos haciendo todo lo posible porque las Brujas de Venus estén presentes, y si no, bueno, intentaremos recopilar el audio de esta rueda de prensa. Y también el día de hoy a las 10 de la noche se va a transmitir por www.rompeviento.com Atenco.tv, la primera parte del programa especial Atenco, entrevista con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Mujeres Demandantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que hoy en rompeviento.tv a las 10 de la noche es la primera parte. El viernes 3 a las 10 de la mañana es la rueda de prensa de las denunciantes de tortura sexual, y a las 4 de la tarde esta movilización en el Monumento a la Revolución, todo en el marco del séptimo aniversario de la represión en contra del pueblo de San Salvador Atenco. Quiero saludar a la gente que ya está conectada, que ha estado escuchando atentamente Las Brujas de Venus, y le mando saludos especiales a Aldo Díaz, está también Elizabeth Núñez y su mamá, lo cual me da mucho, mucho gusto saber. Le mandamos un abrazo también a las dos. Está Julián Cantún, está Sofía Trillo, permítanme, Sofía Otom también, está Cristian Toledo, José Miguel Rueda, Alejandra Rangel, Alemaf, Ercebet. Está también, estos son los nombres en Facebook, y recuerden que estoy como Bruja Mística, por si tienen oportunidad de agregarme para pues platicar también acerca de estos temas. Marco Ruiz, como siempre, ahí en primera fila, lo cual agradezco mucho. Está también Juana La Loca, también como siempre en primera fila, y bueno, a los compañeros y compañeras de la maestría en IMAX, también le mandamos un abrazo. Está Ángel Valtierra, y especialmente Samaria, que nos escucha de aquí, de un par de cuadras de distancia. Está también Rosario Baena, está Alejandra Rangel, y bueno, a toda la gente que nos ayuda a difundir también la liga de Las Brujas de Venus, que es lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, pues también lo agradecemos mucho. Y en especial quiero de alguna manera dedicar de manera especial este programa a la familia Sánchez Navarro, que bueno, si están por ahí mis primos, mis primas, o tíos, o mi abuelita, o mi papá, que nos escuchan desde la Ciudad de México, pues también es una manera de rendir homenaje a un primo que se nos fue. Entonces pues este programa también va especialmente dedicado a la familia Sánchez Navarro y Armando, que bueno, se nos adelantó. Y en este tenor también, pues bastante triste, recordar que hoy, primero de mayo, se cumplen 2 años de la desaparición forzada de Yetro Ramsés Sánchez Santana, un caso pues emblemático en el estado de Morelos, desgraciadamente, no el único, no el más importante, porque cada vida que se pierde de esta manera tan atroz, tan violenta, tan cruel, pues es igual de importante y debería levantar un movimiento cada una de estas muertes, y en realidad deberían dejar de existir. Pero el día de hoy se cumplen 2 años de aquel día en que en la feria de Cuernavaca fue detenido injustamente Yetro Ramsés, un joven de 26 años, que lo único que hizo fue ir a tomar una cerveza a la feria de Cuernavaca, como muchas de quienes están escuchando de nosotros lo hemos hecho, y pues estuvo en el momento equivocado, dicen, con la gente equivocada, fue detenido, fue desaparecido, su familia no supo de él, no supimos de él durante 3 meses, y en agosto de 2011 lo encontraron enterrado ilegalmente en Puebla, en Atlixco, y bueno, fue regresado sus restos a su familia. Se supo que fue asesinado esa misma noche del primero de mayo, y que fue brutalmente torturado antes de ser asesinado. Entonces es uno de esos casos que escuchamos pues todos los días, y que jamás debemos normalizar, por mucho que salga en los periódicos amarillistas, por mucho que escuchemos historias todos los días, no debemos normalizar la muerte, no debemos normalizar la tortura, no debemos decir que así vivimos y que así son las cosas. Deberíamos indignarnos y levantarnos y exigir justicia y hacer plantones y hacer marchas y hacer todo lo necesario para que no vuelva a suceder perder un caso como este. Desgraciadamente, después del caso de Yetro, hemos sabido de muchos otros casos, no solo en el estado de Morelos, sino a nivel república, de desapariciones forzadas, de tortura, de asesinatos, y no pasa nada. Este crimen sigue impune, aún habiendo dos militares confesos y detenidos y presos por este caso, sigue llevándose en un juicio militar, lo cual es una injusticia, y seguimos exigiendo que se lleve a un juicio civil para que sea juzgado como cualquier otra persona que con extrema crueldad le quita la vida a otra persona. Entonces, bueno, el día de hoy estamos conmemorando estos dos años de la desaparición y el asesinato de Yetro Ramsés, y pues bueno, las condiciones en las que vivimos, los jóvenes, las jóvenes, las mujeres, los niños, etcétera, pues debería ser suficiente para indignarnos y tomar los espacios públicos y desde cualquier trinchera decir que no estamos de acuerdo con las políticas de guerra que se manifiestan en este país. Entonces va especialmente para la familia Sánchez Santana, por Yetro, especialmente por la familia Sánchez Navarro, por Armando, que digo, afortunadamente no murió en estas condiciones, pero igual se va un joven con un montón de ilusiones, con un montón de vida por delante, y pues se va también de manera injusta. Saludo también a bueno, nos están haciendo comentarios la gente que ya saludé, así que, bueno, gracias por escucharnos, gracias por estar al pendiente, y vamos a irnos con unos audios que había querido compartirles desde la semana pasada, pero pues igual por que no hubo programa, no pudo ser. Fuimos invitadas, pues varias personas, a una mesa de diálogo, a una mesa de debate en el marco de Cinema Planeta, este ciclo de cine que se hace de cuestiones ambientalistas. En esta ocasión hicieron una mesa, hicieron digamos un apartado de este ciclo de cine de Cinema Planeta en relación con las mujeres y la movilidad. Tenía que ver muy específicamente con la migración, de mujeres, las condiciones en las que migran las mujeres en el país, en América Latina y demás, pero también en esta charla pues se dio otra connotación a la movilidad de las mujeres. Hablábamos de movilidad forzada, como es cuando las mujeres son obligadas a ir a la cárcel, ¿no? Y que mueven sus cuerpos, o que son obligadas a irse del país o a irse del estado. Hay muchas mujeres desplazadas en este país, y entonces empezamos a hablar de qué tipo de movilidad hay y qué relación tiene con las cuestiones de género. En esta mesa agradezco muy especialmente a Flor Desiré de Cidal, que fue quien me hizo la invitación directa. Fue en el Palacio de Cortés, siempre con el apoyo de Alejandra Rangel, de José Miguel Rueda, de todo este equipo, y pudimos estar ahí participando desde el público. Hubo muy buena respuesta, y entonces vamos a compartir estos audios de la mesa de diálogo de mujeres y movilidad en el marco de Cinema Planeta. Vamos a escuchar a Flor Desiré, que es compañera feminista aguerrida de Cidal, también con mucha experiencia en medios de comunicación. Vamos a escuchar también a la maestra Axela Romero, que es una maestra de la UAM, Xochimilco, me parece. Excelente su discurso, a mí me encantó, y va a haber varias participaciones que vamos a escuchar en este programa y en el siguiente, si no nos da tiempo. Muy interesante. Y también está la compañera Berenice del IMUMI, que es el Instituto de Mujeres en Migración, y también a la compañera Livia Olvera, que fue quien organizó esta mesa en Cinema Planeta de Mujeres y Movilidad. Entonces vamos a tratar de escuchar todos los audios, si no empezamos con Flor Desiré y la maestra Axela Romero, y regresamos también para comentar, ojalá que quieran hacer comentarios, sugerencias, alguna opinión en las redes sociales. Recordarles que estoy como Bruja Mística en Facebook, y que voy a estar al pendiente de pues el chat o los comentarios que quieran hacer en el muro, y pues vamos con estos audios. Es Flor Desiré de Cidal y la maestra Axela Romero de la UAM, esto hablando de las mujeres y la movilidad en el marco de Cinema Planeta. Con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Quisiera, al final de nuestra sesión del día de hoy, poder vincular el tema de la movilidad con que hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, el uso de la bicicleta, y que las mujeres podamos hacer uso de los espacios públicos. Antes quiero felicitar el trabajo y los aportes del Festival Cinema Planeta. Agradezco la invitación y felicito la inclusión de la mirada del género como un eje transversal. En Ciudad nos sentimos honradas de compartir este momento con Axela, con Berenice, con Tere, con Lili. Y también con Erika, que está aquí en el espíritu. ¿Cuál es la razón que nos hace movernos a las feministas? Pues es el goce y el respeto de los derechos de las humanas, la libertad, la justicia. Esta descripción positiva lleva un largo caminar donde hemos nombrado las injusticias desde el mundo patriarcal. Así que nuestro movimiento, y digo nuestro porque es una herencia de unas a otras, podemos por cuestiones prácticas para el día de hoy hacerlo visible desde 1791 con la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Olympe de Gougas, hasta lo que hoy estamos construyendo en el mundo para tener políticas públicas con perspectiva de género. Ese largo caminar es la línea histórica de los derechos de las mujeres. Ese es, a mi parecer, el ejemplo de la movilidad de las mujeres en el espacio social. Mujeres que hoy son nuestros referentes, como Simone de Beauvoir, Mary Wollstonecraft, Gioconda Belli, Shiva Mandala, Marcela Lagarde, dependiendo de la línea de trabajo de cada una de nosotras. Tenemos también los marcos internacionales como la CEDAW, CAMRO, Beijing. Tenemos leyes y reglamentos que son instrumentos para hacer valer nuestros derechos. También hay acciones afirmativas, campañas internacionales que nos unen a las mujeres en el mundo, como los 16 días de activismo, el Día de la No Violencia, el Día por la Salud de las Mujeres, el 8 de marzo, el Día Internacional. En todo el año hay diferentes fechas conmemorativas que hacen estas campañas. La línea histórica de los derechos de las mujeres, insisto, es la imagen de la movilidad social de las feministas, que en su interior está conformada de cada uno de los diferentes derechos en los cuales hemos ido avanzando. Avanzando desde primero nombrarlos, colocarlos e incidir. Vida libre de violencia, medio ambiente, trabajo, educación, migración, seguridad. Todo este movimiento, que a su vez está integrado por movimientos, es un ejemplo del empoderamiento de las mujeres. Y les comparto hoy, es un cartelito histórico, es un cartel de Betsy Hollands, la fundadora de Ciudad. ¿Cómo lo puedes creer, Axelia? Si era la primera mujer, fue bastante fuerte para voltear el mundo. Nosotros, mujeres unidas, debemos voltearlo otra vez. Ejemplo de la movilidad. Alrededor del mundo estamos mujeres, también estamos hombres solidarios y unidos al movimiento feminista para poder avanzar. Citando a Marcela Lagarde, el empoderamiento es el proceso mediante el cual las mujeres, individual o colectivamente, tomamos conciencia sobre las relaciones de poder y vamos operando en nuestras vidas y ganando confianza y fuerza necesaria para cambiar las desigualdades de género. Esta movilidad nos ha llevado a transformar la cultura de género. Hemos nombrado lo que en el mundo patriarcal no se quiere nombrar, hemos construido derechos, hemos incidido para colocar los temas en la agenda pública. Entonces, muchísimas gracias y vamos a seguir la charla. Y bueno, queremos ceder la palabra a Axela Romero Cárdenas, feminista de larga trayectoria, maestra en políticas públicas por la Universidad Autónoma de Xochimilco. Y ella nos va a hablar del tema específico de las mujeres en migración y el tema de la salud, cómo impacta a la salud sexual y reproductiva el tema de la migración y también todo el aporte y el cambio que han procurado las mujeres en el tema de la migración, no solo como acompañantes, sino como emprendedoras y como mujeres que han participado en primera persona desde procesos de movilidad social y cultural. Gracias, Axel. Yo estoy en 5 minutos. Bueno, primero una reflexión que quiero compartir con ustedes. Gracias, Flor, porque muestras que la movilidad puede ser histórica y puede ser colectiva. Pero la movilidad también puede pasar en la propia historia de las mujeres, digamos, a nivel personal. Y en el caso de la migración también hablamos de cómo las mujeres mueven sus cuerpos. En el caso de la migración estamos hablando de personas que están en una localidad, habitualmente es una localidad que le denominamos de origen, aunque es difícil decir qué es, qué significa el origen, pero bueno, la persona nace ahí, ahí ha desarrollado parte de su vida y por alguna razón cambia de localidad. La migración no solamente se reduce a los movimientos internacionales, también hay muchos movimientos dentro del propio país. Y hay muchos movimientos que incluso no son definitivos, sino las personas viajan por unos meses y regresan nuevamente. Cuando hablamos de migración nos referimos a todas estas condiciones. La segunda cosa a la que nos referimos cuando hablamos de migración no solo es a la persona que sí se mueve, sino a todo el contexto que la rodea. Son personas en contextos de migración, las personas que se quedan en la comunidad y que tienen lazos fuertes, emocionales y de otros tipos, con la persona que se mueve. Son personas en contexto de migración quienes brindan servicios o los órdenes de gobiernos en estas localidades y son personas en contextos de migración las personas que los reciben. Lo que quiero decir es que ya la migración y la noción de Estado-Nación no nos sirven para entender esta realidad. Por eso desde el movimiento de migrantes se ha propuesto la noción de comunidades transnacionales para nombrar a todas las personas y todos los tipos de relaciones que se dan entre estos movimientos sociales. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres hemos transitado en la historia hemos ido ganando espacios. Para ese ganar espacios ha sido fundamental el que se organizara en el torno a un movimiento social que se llama feminismo y que pone en el principio de sus demandas la igualdad entre los sexos. Ha sido muy importante, sin embargo, estos avances no podemos calificarlos ni como suficientes ni como definitivos. Todos los avances que tenemos las mujeres están en constante cuestionamiento, o por decirlo de otra manera, aunque están puestos en los papeles, cada una de las mujeres tenemos que luchar por hacerlo realidad en nuestra vida cotidiana. Esto lo que provoca es que aunque sí hemos avanzado, no hemos avanzado tanto. Y en el caso de la migración, tenemos un ejemplo muy claro. Sabemos que desde el siglo pasado, fecha en que se empezaron a hacer los primeros registros de los movimientos migratorios, sabemos que las mujeres formaban casi el 50% de estos grupos. Sin embargo, nadie las estudiaba, nadie las registraba, nadie se preocupaba por saber qué era lo que les pasaba. En las últimas 20 décadas esto ha cambiado. Los estudios de género han volteado la mirada sobre las mujeres y han empezado a preguntarse por qué se van, a dónde se ubican, cuáles son el tipo de trabajos que llegan a cubrir, cuáles son sus problemas. Y no quisiera andar más en esto porque creo que Berenice tiene como muchísimo más que decirles al respecto. Pero en términos de salud, aquí hay un elemento crítico. La persona que se va pierde sus redes de apoyo. Y por lo tanto se vuelve más vulnerable. Todas las mujeres en contextos migratorios, y no solo estoy hablando de quienes se mueven, sino de las que se quedan, enfrentan una vulnerabilidad específica en relación a la salud. Quiero poner el caso que mejor conozco y que es el caso del VIH. El 90% de los casos de VIH en mujeres son casos de transmisión sexual, y son infecciones que se produjeron en el contacto con su pareja estable. A diferencia de los hombres, las mujeres se infectan de su pareja estable. Y casi en el 70% de los casos, esta pareja estable estaba vinculada con movimientos migratorios. o estaba en las fuerzas como el ejército, donde se los llevan a algunas localidades por unos meses, o eran esposas de, por ejemplo, vendedores que andan a lo largo del país ofreciendo productos, o de plano eran parejas de hombres que se fueron a Estados Unidos y pasaron de 3 a 1 año o 20 años en Estados Unidos. Cuando estos hombres se van y siguen reproduciendo la vida sexual que tienen, o sea, sin protección, con varias parejas escondidas, a veces con parejas del mismo sexo, y lo hacen sin protección, es probable que se enfrenten al riesgo de VIH, y bueno, de hecho, lo transmiten a sus esposas. Una cuestión gravísima es que las mujeres se están enterando de que viven con VIH porque paren hijos que tienen VIH. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo las mujeres que se quedan se ven en riesgo, pues, de adquirir el VIH sin siquiera moverse de su casa. Ahora, si hablamos de las mujeres que se mueven, en lo particular, les quiero decir que la cosa está gravísima. Desde hace una década, cuando las rutas migratorias entraron al control de las bandas de la delincuencia organizada, mujeres centroamericanas y mexicanas enfrentan un contexto de violencia muy grave. Las cifras, que son muy, muy conservadoras, nos dicen que 6 de cada 10 mujeres son violadas en la ruta. Y hablo de centroamericanas y de mexicanas. Imagínense ustedes lo que representa que una mujer que se está moviendo es violada y que no tiene dinero ni papeles, en algunos de los casos, para solicitar servicios, presentar una denuncia, etc. Los estudiosos en el tema dicen que en 5 años la curva de infecciones se va a ir para arriba. Estos son solo 2 ejemplos para comentar con ustedes que la movilidad de las personas a lo largo del territorio nos enfrenta a grandes retos, y que son retos que no vamos a poder solucionar si no nos involucramos gobiernos, sociedades, iniciativa privada y ahora sí quien se dé para poder solucionar. Gracias, Berenice. Y bueno, finalmente tenemos en esta primera ronda de charla, de presentación, el tema de por qué debe haber mesas de mujeres o temáticas de mujeres en cuanto a festival, congreso, simposio, existe, ¿no? Frecuentemente escuchamos estas voces que dicen, ay, ¿por qué las mujeres? ¿Por qué las mujeres están en todo? Y nosotras pensamos, ¿y por qué no? ¿Cómo es que estamos las mujeres? Y bueno, Olivia es una gran impulsora del tema de mujer, las mujeres y el tema feminista, y cuando nos invitó a participar en el marco de un festival de cine surgieron muchísimas ideas y también experiencias que desde el cine y el documental muchas mujeres están dejando registro. Y alguien decía en algún momento, hablando sobre la recuperación de la memoria histórica, que es imposible conocer la experiencia de alguien si no ha quedado por escrito o no ha quedado en registro visual, y que precisamente en el siglo XXI ha habido una gran movilidad de diferentes grupos sociales, étnicos, lingüísticos, que han querido dejar presencia de su paso por la historia, y la recuperación de esto se llama la memoria histórica, la memoria colectiva, y en ese sentido el cine, el documental, periodismo, la literatura, es recuperación de esta memoria histórica de las mujeres, que hoy en el marco del Festival Cinema Planeta se convierte en producciones muy, muy, muy interesantes sobre qué ha pasado con estas mujeres en la historia. Muchas gracias. Yo agradezco muchísimo la complejidad, primero de Tere y después de todas ustedes que están aquí hoy, y por supuesto de quienes asisten. La idea de tocar la movilidad y la mujer, por supuesto, pues está primeramente basada en el tema del festival, que está en la movilidad, y cómo es que la movilidad toca, nos toca a las mujeres, ha tocado a las mujeres pues de toda la vida, ¿no? Y desde ahí empezar a pensar, bueno, pues qué es la movilidad, ¿no? Obviamente lo primero que pensamos, bueno, transporte, ¿no? Entonces, efectivamente, como bien lo mencionó Flor, una línea que busqué explorar dentro del festival, justamente desde la transversalidad, es decir, cómo en los diferentes enfoques que tiene el festival, que son, bueno, la competencia, el enfoque del país, de las cuestiones especiales, de las distintas temáticas que se van cruzando en el festival, pues están presentes las mujeres. Por un lado, como directoras, ¿no? Y aquí tenemos a una, a Michelle, la mirada particular que tienen las mujeres hacia documentar, muchas veces de una manera muy íntima, muy personal, las historias, así como historias de mujeres que se ven a través de las películas y que justamente nos permiten acercarnos desde una historia más general a la universalidad, digamos, de cómo esa historia nos toca a nosotros. Bueno, decía que tuvimos dos líneas. Entonces, una fue el transporte, las bicicletas. Aprendimos, descubrimos que las bicicletas son el primer transporte autónomo que pudimos usar las mujeres. Esto a través de una película que se llama Ciclos Victorianos, Las Ruedas del Cambio, que nos platica cómo en el 1880 empieza a haber una onda de bicicletas, se ponen de moda y las mujeres empezamos a poder utilizar de manera libre un transporte. Por supuesto había caballos, pero no era muy bien visto que las mujeres se anduvieran solas en caballo y bueno, pues había que ponerle la silla o montar la carreta, etcétera. Entonces, no solamente el poder usar la bicicleta y darse a andar por el mundo, como escucharemos en la cápsula sobre esta mujer que le dio la vuelta al mundo en una bicicleta, sino también el cambio en rol social, de que la mujer pudiera ser independiente, tomar una bicicleta y andar, implicó un cambio de vestimenta. Como se imaginarán, andar en bicicleta en la era victoriana con estos holanes, estas faldas, este corte, y respirar, pues era francamente peligroso. Entonces empezó a ponerse a debate público, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué se van a poner estas mujeres? Y las falas que les cerraron, entonces pusieron cables a las, ¿no? Protegiendo de las ruedas, hasta que finalmente se empezó a debatir en las revistas, a decir, bueno, ¿qué hacemos? Entonces se usaba una falda cortada, ¿no? Es decir, pantalón-falda, ¿no? Lo que era falda-pantalón, y poco a poco empezaron a afectarse los pantalones, el uso de pantalones. Entonces, gracias a las bicicletas, y no crean que es porque las mujeres liberadas dijimos, me vale gorro, me voy a poner un pantalón para andar, algunas sí lo hicieron, y hay unas citas muy interesantes, por ejemplo, de Susan B. Anthony, una de las grandes impulsoras del movimiento sufragista, del derecho a votar de las mujeres en ese tiempo en Estados Unidos, que no es una cita textual, pero algo así como, no hay nada más liberador que ver a una mujer andando en bicicleta. Y ella resaltó el gran impacto en la liberación de las mujeres del uso de las bicicletas como herramienta masiva. Entonces, bueno, pues esa es una de las preguntas. Hicimos hablar de la movilidad, claro, transporte, migración, pero también la movilidad de las ideas, la movilidad de las nuevas tecnologías, el poder, por ejemplo, transmitir una conferencia, una charla, el cómo nos han impactado las mujeres, las nuevas tecnologías, y bueno, pues a lo mejor abrir un poquito la plática a cómo nos ha impactado desde las distintas aristas este tema de la movilidad, ¿no? Con sus lados positivos, sus lados negativos, a lo mejor empezamos por los positivos y pues después qué riesgos se han hablado, pero qué riesgos ponemos en la movilidad. Pues estas fueron las voces de las compañeras Flor Desiré, Axela Romero y Livia Olvera, que, bueno, Flor es de CIDAL, Axela Romero es maestra en políticas públicas en la UAM y Livia Olvera es la organizadora de esta mesa de mujeres y movilidad en Cinema Planeta. Queda pendiente la voz de Berenice, de la compañera Berenice del Instituto de Mujeres en Condiciones de Migración, pero vamos a escucharlo el próximo miércoles y también vamos a escuchar el próximo programa la charla que se hizo entre el público y las compañeras con algunas dudas, con algunas experiencias, que bueno, también es importante y vale la pena compartir. Esto lo estaremos pasando el próximo miércoles o de hoy en 15, porque probablemente el próximo miércoles tengamos invitadas en cabina o aquí en todo caso en la comuna. Saludo a Francisco Quesada, que bueno, se quedó con las ganas de escuchar este programa, pero pronto va a estar, en estos días va a estar el audio como todos los demás en la página de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Ahí estamos subiendo cada semana los audios de los programas programas anteriores para que puedan revisarlos, escucharlos, difundirlos, para que no solo se escuchen una vez en vivo, sino que haya oportunidad de compartir estos temas a más personas durante más tiempo. Ya casi nos vamos, hoy vamos a terminar puntualmente, de manera muy extraña, pero vamos a ir a una misa en conmemoración de Yetro, entonces pues bueno, vale la pena irnos temprano y llegar a tiempo, pero antes de irnos quiero compartir información también, hablando de cine, de Cinema Planeta, que ya terminó. Quiero compartir información sobre el Festival de la Memoria. Viene en octubre, como siempre, este Festival de Cine y Memoria, tan importante, tan importante en el estado de Morelos. Es en octubre, pero de manera previa se hará un ciclo de cine en el Palacio de Cortés, que inicia el día de mañana. Así que Alejandra Rangel, José Miguel Rueda, Alejandra Islas y el equipo, el compañero Moisés también y todo el equipo del Festival de la Memoria, que se llama completo Festival de la Memoria Documental Iberoamericano, nos envían esta información y yo agradezco mucho porque de manera personal nos mandan el boletín y pues nos piden compartir esta información en Las Brujas de Venus. Es un ciclo de cine de Agnès Varda y dice el boletín de prensa: presenta el Museo Regional Cuauhnáhuac y el Festival de la Memoria Documental Iberoamericano retrospectiva fílmica de cortometraje documental de la cineasta francesa Agnès Varda. Se realiza con el apoyo de la Embajada de Francia en México. El programa da inicio a las actividades 2013 del Festival de la Memoria a través de su nueva ventana internacional. El jueves 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo son 5 jueves en el marco del Cineclub del Palacio de Cortés. Recuerden que todos los jueves a las 7 de la noche hay Cineclub en el Palacio de Cortés, acá en el centro de Cuernavaca. Pero el 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo, todos los jueves de mayo, estará este ciclo de cine de Agnès Varda como previo al Festival de la Memoria. Y dice el boletín: el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Museo Regional Cuauhnáhuac, en colaboración con el Festival de la Memoria Documental Iberoamericano, presentará una retrospectiva de la célebre cineasta Agnès Varda, internacionalmente reconocida por su original propuesta cinematográfica, así como por su extensa filmografía de documental y ficción. En este sentido, con esta ventana internacional, que es una nueva modalidad de este festival, el Festival de la Memoria Documental Iberoamericano inicia parte de sus actividades 2013, correspondiente a su séptima edición, con verificativo en los meses de agosto y septiembre, para incursionar en programaciones sobre un autor, retrospectivas, corrientes o temas de producciones provenientes de todo el mundo. La retrospectiva de cortometraje documental de Agnès Varda podrá apreciarse en el marco del Cineclub del Palacio de Cortés los jueves 2 al 30 de mayo a las 7 de la tarde y el jueves 2 y 30 a las 7 de la tarde y los jueves 9, 16 y 23 de mayo a las 5 y media y a las 7. O sea, habrá dos funciones durante el mes de mayo con acceso gratuito y con fines exclusivos de divulgación cultural. Este es el boletín de prensa que nos mandan y que agradecemos muchísimo. Así que a partir de mañana a las 7 de la tarde en el Cineclub del Palacio de Cortés, pues tendremos este ciclo de Agnès Varda. Por supuesto, ahí vamos a estar. Y pues intentaremos sacar entrevistas como en ciclos pasados con las mujeres insumisas. Así que bueno, agradezco a la gente del Palacio de Cortés y al equipo de colaboración del Festival de la Memoria. Y bueno, estaremos pendientes, ya vimos la imagen, ya empezamos a ver la imagen, que por cierto ahora lo veo como con más valor después de escuchar a la compañera Samaria Guevara a hablar sobre Alejandro Magallanes, este diseñador pues tan importante, es quien diseña todo el arte del Festival de la Memoria, y bueno, pues también es una cosa importante. Este festival pues es reconocido a nivel internacional, entonces pues es un gusto saber que es morelense y que se sigue haciendo aquí, se sigue llevando a los espacios de difusión cultural del estado. Pues ya nos vamos, son las 5:59, se quedan pendientes algunos audios que trataremos de difundir la semana próxima o dentro de 15 días, pero yo quiero despedirme con una canción que puse hace 2 años, hace 2 años y luego hace 1 año en el marco de pues el aniversario de lo que le sucedió a Yetro Ramsés, y que en esta ocasión repitiendo que este programa está especialmente dedicado a la familia Sánchez Navarro, pues también es una manera de aprovechar estos micrófonos, de aprovechar estos medios y de poner música o audios que nos parecen importantes. Entonces, en esta ocasión vamos a volver a escuchar esta canción. Se llama Yo te extrañaré. Es de Tercer Cielo y lo he repetido varias veces. Es una canción que es creada por un grupo cristiano, pero que pues la letra, yo creo que sin importar qué religión tengamos o no tengamos, pues no importa, ¿no? Entonces, esta canción, con esta canción nos vamos a despedir. El día de hoy no vamos a rezar como en las semanas pasadas, pero volveremos a rezar en las siguientes por la legalización y por la despenalización del aborto en América Latina. Pero por esta ocasión nos vamos con esta canción. Se llama Yo te extrañaré, es de Tercer Cielo. Vamos a estar al pendiente de las actividades en torno al 7º aniversario de la represión en Atenco, y bueno, intentaremos ir a la rueda de prensa el viernes, y si no, recuperar el audio. Yo agradezco a toda la gente que estuvo conmigo, que siempre está al pendiente del programa, y bueno, nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 de la tarde. Recuerden que estamos en vivo el día de hoy en la comuna, y que este sábado tenemos la primera exposición artística aquí en la comuna bajo la administración de Radio Chinelo. Es de Cristian Flores, se llama Momento Color. Hay ahí un evento en Facebook. La verdad vale mucho la pena conocer el trabajo de Cristian Flores. Es expoventa, así que les esperamos a las 8 de la noche con un brindis de honor para pues compartir este espacio y la expresión artística del Cuacshan. Así que pues nos escuchamos el próximo miércoles, nos quedamos con esta rolita. Muchas gracias y muy buena tarde. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí. Nunca imaginé, quiero que seas feliz.